Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se presenta en distintas situaciones a lo largo del tiempo. Es la vía o el camino para llegar a alcanzar las 6 virtudes humanas de acuerdo con Martin Seligman, psicólogo estadounidense. Las fortalezas pueden nacer y desarrollarse. Cualquier persona puede obtener a través del tiempo y del esfuerzo fortalezas personales. Se recomienda conocer tus propias fortalezas para que luego las amplifiques y trabajes en ellas. Martin Seligman definió 24 fortalezas personales que a continuación te comparto. En el rubro de sabiduría y conocimiento está la creatividad, es decir, pensar en nuevos caminos, en distintas maneras de hacer las cosas. La curiosidad, estar abierto a nuevas experiencias. La apertura de mente, pensar en las cosas y examinar sus distintas aristas. El deseo de aprender, que se refiere a la actitud y al amor por el conocimiento. Y la quinta, perspectiva. Esta fortaleza se entiende como la capacidad de ver el todo en lugar de atormentarnos con una pequeña parte. En el rubro del coraje hacia la concreción de metas están la valentía, que por supuesto es no dejarse intimidar ante el cambio o la dificultad, la persistencia, la capacidad para terminar lo que se empieza a pesar de los obstáculos, integridad, asumir la responsabilidad de los sentimientos y, por último, vitalidad. Se refiere al entusiasmo con el que afrontas la vida. En el tema de la humanidad, estas fortalezas implican cuidado a los demás. Amor, como fortaleza y capacidad de amar y de ser amado, de sentirse cercano a otras personas. Amabilidad, se relaciona con tu generosidad, el apoyo y hasta el amor altruista. E inteligencia social, habla de la conciencia de las emociones, nuestros sentimientos, los de los demás y de la empatía. En el tema de la justicia, las fortalezas que le componen son ciudadanía, que habla de lealtad y de trabajo en equipo. Equidad, el trato igualitario a todas las personas. Y liderazgo, animar al grupo al que perteneces para organizar algo y llevarlo a buen término. La moderación es el tema que reúne las fortalezas que nos protegen de los excesos. En eso está el perdón y la compasión, que es la capacidad de sentir y perdonar a quienes han actuado mal. Humildad o modestia, cuando no buscas ser el centro de atención. Prudencia, esta fortaleza te lleva a ser cauteloso en la toma de decisiones, pero también a no decir nada de lo que puedas arrepentirte. Y autocontrol para regular tus sentimientos y reacciones. Está el tema de la trascendencia, un grupo de fortalezas que crean conexión con el sentido de la vida y abarca el aprecio de la belleza y de la excelencia, y por último, y la más importante, la gratitud. ¿Cómo están tus fortalezas? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.